Postulado 16. Disfrutar de las virtudes. Hasta hoy, gran parte de las diversiones del mundo consistieron en disfrutar del mal. Muchas de las diversiones tienden a pertenecer al terreno del mal, pero cuando la espiritualidad empieza a elevarse, se vuelve muy placentero hacer el bien, disfrutar de la virtud. Cuando llegamos a conocer en verdad cuán placentero es hacer el bien, sentiremos que las diversiones perversas que antes nos parecían tan interesantes nos llegan a parecer asombrosamente aburridas. De esta forma, aquellos que comprenden que las diversiones del bien son muchas veces superiores a las del mal, son aquellos que verdaderamente han elevado su alma. Además, cuanto más continuemos practicando las diversiones del bien, dispondremos de salud, felicidad y progreso, y así alcanzaremos el éxito. Mi propósito es instruirlos acerca de cómo disfrutar de las virtudes. Ello significa, objetivamente, evitar los lugares sospechosos, invertir fondos de modo útil a la comunidad, ayudar a los pobres, servir a las buenas causas, creer en lo invisible, divertirse con la familia asistiendo a espectáculos sanos, cines y teatros, así como participar de excursiones y viajes. Tal modo de vida une a los miembros de la familia. La esposa respeta al marido y le agradece los cuidados, y los hijos son así resguardados del mal camino. Disminuye la preocupación monetaria, la higiene es atendida y la salud es estimulada. Se alcanzará la longevidad viviendo una vida diaria feliz, llena de positivismo.